El contador Gabriel Esmali. Gabriel, ¿cómo te va? Buen lunes. Jorge, buen lunes, ¿cómo estamos? Muy bien, mi amigo, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, ¿cómo ha pasado el Día del Padre? En familia, como corresponde. Bueno, me alegro, así así es, así debe ser, digamos, ¿no? Tal cual. ¿Cocinó, sí? ¿Cocinó o le cocinaron? No, esta vez me cocinaron. Muy bien. Zafé. Muy bien, bueno. Así debe ser también. También. Así debe ser también, ¿no? Bueno... ¿Cómo anduvieron las ventas del Día del Padre? Usted que siempre se da una vueltita por ahí. Algunos datitos, mira, información oficial no hay, pero de acuerdo a algunas mediciones privadas tenemos variaciones que van por encima del 4% y que la venta de regalos promedio rondó los 400 pesos. Sí, es decir que... comparado con el año anterior, no fue un mal año en ventas. Ajá, ajá. ¿Sí? Con respecto al tema del Día del Padre. Lo que sí se vio es una merma en el año 2015 con respecto al 2014 en todo lo que es tecnológico. Ajá, bien, ¿sí? Bueno. Y estamos pagando las cuotas de la hora 12 del año pasado. Claro, algo por el estilo. ¿Qué le va a hacer? Uno... Vio como le decía el otro día yo, ¿viste? Como el viernes creo que fue, con el tema de la hora 12, hasta un añito más tenemos. Exactamente. Y así sucesivamente, digamos, ¿no? Y vos sabés, Jorge, que estamos estamos transitando, podemos llegar a decir, los últimos días de junio, ¿no? Y podemos llegar a decir también, permítanme, que estamos en las vísperas de las vacaciones de invierno. Bueno... Durante el viernes a la tardecita, el gobierno autorizó a las empresas de micro de larga distancia a aplicar un ajuste tarifario del 9,4% en promedio en el precio de los pasajes. A ver. Es una medida que busca solventar la suba salarial de los colectiveros que se definirá en las próximas semanas. Este aumento fue autorizado a través de la resolución 926, publicada en el boletín oficial con la firma del secretario de Transporte, ¿sí? Alejandro Ramos, y la normativa eleva la denominada banda tarifaria de aplicación de 0,74 y moneditas por kilómetro a 0,77 y pico por kilómetro. Es decir, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Si usted nos está escuchando y en las vacaciones de invierno pensaba irse a algún lado y irse a algún lado en micro, vaya a sacar el pasaje hoy. Ajá, mirá. ¿Está? ¿Por qué? Porque las empresas todavía no hicieron el aumento este que el gobierno les autorizó. Mira vos. Bueno, y te lo venden con, si lo vas a sacar hoy, te lo venden a precio de hoy, te lo venden a precio de... A hoy, a precio de julio. Hoy. Ah, bien. Estamos, ¿no? Bien. Entonces, volvemos a repetir, es indudablemente que en el corto plazo las empresas van a realizar este ajuste. Claro, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo tiene autorizado. Claro, claro. Eso es un temita. Otro temita que salió también durante el fin de semana y se habló... De más está decir que van a aprovechar para cuando la gente viaje, digamos. Obviamente, por eso lo quisimos decir que es en las vísperas de las vacaciones de invierno. Exacto, exacto. Sí, o sea, yo creo que para que sea políticamente un poquito más correcto, lo van a hacer ahora y no una semana antes de las vacaciones. Claro. Otra cosa que se dio a conocer también durante cerca del fin de semana... El INDEC informó que en el primer trimestre de este año, el 32% de los asalariados trabajaba en negro. Es decir, que durante enero, febrero y marzo, el 32% de los argentinos trabajaba en negro. Cuando nosotros llevamos ese porcentaje a número de personas, estamos hablando a 4 millones de trabajadores en relación de dependencia, que no tienen derecho a jubilación, que no tienen derecho a obra social, que no tienen cobertura de accidentes de trabajo. Un año atrás, el empleo informal era de casi el 33%. Es decir, hay una leve baja, ¿sí?, con respecto al año anterior. En el primer trimestre del 2011 estaba en el 32%. Aunque fue disminuyendo desde el piso del 50% que tocó en la crisis del 2001-2002, está claro, ¿no? Sí, sí. Ahora, todavía hoy, uno de cada tres trabajadores está en negro en la República Argentina. Y su peso es tal que supera los porcentajes de informalidad de los años 80 y de la primera mitad de los 90. El servicio doméstico, la construcción y el agro son las actividades catalogadas como la de mayor porcentaje de empleo en negro. En estos tres sectores hay más trabajadores que se desempeñan en negro que en blanco. ¿Sí? Estos son con las propias mediciones del INDEC, está claro, ¿no? Bien. La mayor cantidad de empleos en negro está, básicamente lo tienen medido, que se concentran las empresas chicas. En las más grandes, la proporción de trabajadores no registrados es bajo. Sin embargo, esas compañías, las más grandes, recurren en mayor medida al personal contratado, a los trabajadores monotributistas, ¿no? Y así se cubre o se encubre que esa gente tiene una relación laboral dependiente. Las principales formas del trabajo en negro hoy en la República Argentina, aunque por ahí algunas no la veamos muy seguido en la barriga, son las cooperativas truchas, la tercerización de actividades, la subcontratación, los factureros, que son empleados dependientes con empleos regulares, pero que deben presentar factura como monotributistas. Luego están las actividades totalmente informales ligadas al comercio o a talleres clandestinos, y de estas cifras se desprende que el empleo negro habría encontrado un piso en la República Argentina, un piso que es muy difícil de perforar en un contexto laboral totalmente adverso, y que las estadísticas del INDEC están marcando una caída del empleo y el pasaje de más gente a la inactividad. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que indudablemente el próximo gobierno algo va a tener que hacer con el empleo en negro. Seguro que algo va a tener que hacer. Ahora, que desde el 2011 en adelante el empleo en negro esté trabadito, si querés, en torno al 32%, es lo que nosotros decimos, está en un piso difícil de perforar. Con lo cual, hay que buscarle alguna patita a esto para que de alguna u otra forma ese uno de cada tres argentinos que no tiene ningún tipo de derecho laboral lo pasara a tener. Bien. ¿Cómo bien, venimos? Bien, bárbaro. Bueno, rapidito también. Yo diría que si existiera un ranking de incógnitas que desvelan a los argentinos hoy en general, estaría encabezado por la pregunta sobre quién va a ser el próximo presidente a partir del 10 de diciembre. Obvio. Segunda pregunta o segunda incógnita, el segundo enigma, viendo a los argentinos, sería cuál va a ser el valor del dólar. Actualmente hoy en torno a los 9.04, 9.05, y cuál va a ser el dólar en el 2016. Para el 2015 existe ya un consenso general en que no hay que esperar mayores variaciones cambiarias y que el dólar va a terminar el año en algún lugar entre los 9.50 y 10, tal vez más cerca de 10. Para sostener este atraso cambiario, no será posible más allá del 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque vamos a seguir castigando aún más a los sectores transables, y con eso vamos a castigar a la actividad, al empleo, y vamos a profundizar aún más la restricción externa. Por eso que la gran incógnita es hacia dónde irá el dólar en el 2016. Durante los últimos días y semanas se ha discutido mucho acerca de la necesidad o no de que se produzca una devaluación del peso una vez que asuma el nuevo gobierno a partir de diciembre. En ese sentido, y analizando las exposiciones públicas de varios economistas cercanos a los candidatos presidenciales con mayores posibilidades de ser electo presidente, parecería existir un cierto consenso en torno a la idea de que un aumento fuerte del tipo de cambio nominal en el dólar no es necesario. Frente a esto, lo primero que hay que decir es que, por tratarse de economistas cercanos a los candidatos presidenciales, por encontrarnos muy cerca de las elecciones y porque las devaluaciones son costosas para todos los argentinos, habría que tomar con pinzas las declaraciones públicas recientes de estos profesionales que forman parte de los equipos económicos que asesoran a los candidatos. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos quiere asustar al electorado anunciando la necesidad de hacer cosas que van a traer aparejado costos, indudablemente, y costos que no van a ser baratos para ninguno. Ahora bien, el gran problema es que la devaluación en la Argentina es inevitable. Y es inevitable porque el dólar está muy barato, y a su vez porque es un bien escaso, y a su vez porque nos estamos endeudando para tratar de contenerlo. ¿Sí? Entonces todo este combo trae aparejado que va a ser inevitable que en algún momento el valor se corrija. Los que se inclinan por la idea que no es necesaria una devaluación brusca del peso, argumentan que el problema de la escasez relativa se puede solucionar recurriendo al financiamiento externo, es decir, a lo que está haciendo el gobierno hoy, que es tomar deuda. Pero tengamos atención a esto, el conflicto pendiente con los fondos buitres hace que no esté claro que los mercados quieran prestarle al país para seguir financiando sus desequilibrios, y a su vez tenemos en carpeta que puede haber en cualquier momento una suba de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es la tasa de referencia en el mundo. Con lo cual, no nos queda claro que si salimos a tomar mucha deuda nos vayan a apretar, y a su vez tenemos que estar pensando que la tasa de interés va a subir. Lo que sí está claro, que no va a haber dólares comerciales. Es decir, en el primer cuatrimestre de este 2015, el saldo comercial, lo que Argentina le vende al mundo contra lo que Argentina le compra al mundo, fue de 420 millones, un número muy escaso para lo que es la economía argentina. Peor aún, si llovieran los dólares, el tipo de cambio podría apreciarse aún más porque el precio del dólar podría bajar. Pero el problema es el atraso cambiario. El problema del atraso cambiario está, el problema del atraso cambiario va a seguir allí y va a seguir de manera más acuciante. Pero incluso si asumimos que la cuestión de la escasez relativa de divisas puede solucionarse más o menos rápido consiguiendo financiamiento externo, algo que recién, sí, como decíamos recién, puede ser medio dudoso, la cuestión del precio relativo del dólar es mucho más difícil de sortear. ¿Por qué? Porque tenemos niveles actuales de productividad que tiene la Argentina a niveles muy bajos, y el valor del dólar frente a las monedas de nuestros principales socios comerciales, especialmente Brasil, está bajo, y entonces esto hace que la economía no sea competitiva al precio que tiene hoy en día la moneda norteamericana en el mercado oficial. Puesto de otra manera, al tipo de cambio nominal oficial actual, nuestros productos tienden a ser caros en el exterior, al tiempo que los bienes y servicios externos tienden a ser relativamente baratos en el mercado interno. Así lo demuestra casi a la perfección la evolución declinante que están teniendo las exportaciones y juntas a ellas el saldo comercial. La única alternativa posible para modificar la tendencia al deterioro de los sectores transables es vía una devaluación. Si, como todo indica, tendremos un ajuste en uno de los precios rectores de la economía en el 2016, la gran incógnita es si esta vez habrá un plan integral para limitar el efecto de la devaluación a los precios e ir conduciendo la inflación hacia andariveles más saludables, o si será una vez más pan para hoy y hambre para mañana, como fue la devaluación de enero del 2014. Más que en el precio del dólar, ahí está la gran incógnita para el 2016. Si va a haber un plan económico o no en la Argentina que viene. Bien, bien. Bueno, anotemos, veremos qué es lo que pasa. Sigo anotando, Jorge, nomás. ¿Sigo anotando? Sí. ¿Lápiz y papel? Está gorda la libreta, le digo. Anote tranquilo. A ver. ¿Tiene más? ¿Tiene más para anotar, no? No, vamos a seguir tirando. Bueno, está bien. Bueno, Gabriel, no sé si te quedó algún tema, si no, lo dejamos ya para el miércoles. No, tenemos tema largo, Jorge. Bueno, te mando un abrazo grande, Gabriel. Nos vemos el miércoles. Buen fin de... Igualmente. Hasta luego.